¿Qué es cultura? Cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? Bueno, mi nombre es Federico González, soy el bajista de La Pata de la Tuerta, y para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. O sea, desde un botellazo, un árbitro en una cancha, hasta una puteada a un taxista, hasta una nota musical. Uno cuando dice tiene que haber un cambio cultural, está justamente hablando de lo que es el hombre y de lo que expresa el hombre. Y las cosas que están mal culturalmente hablando, como la violencia puede ser, hay que cambiarlas. Cultura es todo aquello que expresa el ser humano para mí. Francisco Milar, estudio ingeniería mecánica y para mí cultura es música. Mi nombre es Rocío, estudio teatro y para mí cultura es la vida, es la libertad.